aires saben sentir por una hija regalona. De ver que a otra persona, de ver que a otra persona de nuevo vaya a servir. Una hija mandan pedir y la madre se dilata, ya que en ella se retrata siendo una hija tan querida, que si te vis aburrida, que si te vis aburrida, cásate pues hija ingrata. El hombre como prudente le pregunta a su mujer que si de su parecer, que si de su parecer no le quitemos su suerte. Será el gusto su pariente, dijo la novia acordarse, como la estrella que nace al padre se le previno, pa' que cumpla su destino, pa' que cumpla su destino, dejémosla que se case. El joven está esperando la contestación y el susto de que era todo su gusto, de que era todo su gusto, dijo la madre llorando, desde que estabais mamando hiciste vuestra campaña, lágrima de carabaña madre derramará por su hija que se le va, por su hija que se le va, nacía de sus entrañas. Hay niñas que hablan sin fe y dicen en ciertos casos, yo si algún día me caso, yo si algún día me caso, a mi padre llevaré y con bien le serviré por si me llego a casar. La novia con gran pesar le da al padre su tristeza, que llora con gran fineza, que llora con gran fineza, que su hija lo ha de olvidar.